GPS Emaús, caminando con Cristo. Como aquellos jovencitos que están allí detrás, y él veía y veía la obra del Señor en Moisés, y servía a Moisés durante muchos años que estuvo sirviendo a Moisés. Pero el plan de Dios no fue que Moisés, quien sacó al pueblo de Egipto, cruzara el Jordán y llevara al pueblo de Dios a tomar la tierra prometida, sino que fue Josué. Josué el que verdaderamente les condujo a través del Jordán, el que los guió, el que el Señor guió durante toda una vida, probablemente 40, 50, 60 años. Durante toda una vida para ese momento, pasar y dirigir al pueblo de Dios. A veces somos tan impacientes con los tiempos, a veces queremos que el Señor haga las cosas y las haga ya, y como otras veces os he dicho, el Señor no funciona y no trabaja con nosotros como con un microondas. Las cosas del Señor no se cocinan en casa, se cocinan despacio. Y a veces somos impacientes y a veces queremos las cosas ya, pero a veces el Señor lo que te dice es: espera, quédate ahí tranquilito. Deja que yo trate con tu corazón. Y a veces se espera del Señor, como os he dicho algunas veces, son 10 años, o son 12, o son 20, o son 60. Pero el propósito y el plan de Dios para con tu vida es perfecto. Sabes que en el final de su vida, el pueblo había pasado, había conquistado la tierra, había sido guiado por ese Dios poderoso, ese Jehová de los ejércitos. Habían visto milagros y prodigios y maravillas, y en el final de sus días, probablemente porque Josué ya había visto lo que había en el corazón del pueblo, a pesar de lo que habían visto, a pesar de todo, Josué se dirige por última vez a ese pueblo, y es esa proclama, eso que les dice, que conmovió mi corazón hace unas semanas. Dice en el final de ese discurso que le dice al pueblo, dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Fijaos cómo lo dice y lo que dice. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Y hay algo hermoso en mí. Os compartí que mi abuelita, con 103 años, hace 2 semanas partió con el Señor, y partió el fin de semana, y el entierro fue el domingo por la mañana, esta vez aquí. Y siempre nos pasa cuando no es lo mismo, y alguna vez os he compartido, estábamos en el tanatorio y en la sala de al lado había fallecido un chico joven en un accidente, en un baloncesto, no sé dónde. Y claro, estaba, ya sabéis eso, cómo le conmueve al mundo cuando fallece alguien joven, ¿no? Y estaba atestado de gente. Con lo cual, ese sentimiento que tantas veces tengo cuando ha fallecido alguien en mi familia, nosotros somos, como muchos de vosotros, somos hijos del exilio. Mis padres se exiliaron en los años 60, y claro, la familia grande queda cercenada, los amigos de la infancia. Yo me puedo gozar de que tengo muchos amigos, tengo familia en la fe, pero no están así en la vida de mis padres. Ellos, pues la familia era pequeña. De hecho, quien nos crió a nosotros inicialmente, como muchos sabéis, fue alguien que no era ni siquiera mi abuelita, que me crió como si fuera mi abuelita. Y falleció ahora mi abuela, la mamá de mi papá, y ese sentimiento de ser tan poquitos, ¿no? Mi hermana, mi padre, mi madre no había ido porque está mala, mi tía, mis algunos primitos, ¿sabes? Muy poquitos. Pero el Señor me traía la noche antes, y eso fue precisamente lo que compartí, ¿no? Es ese de yo y los míos. Y a veces queremos contar las multitudes y yo he aprendido a lo largo de estos años y el Señor me ha enseñado que yo y el Señor somos ya la mayoría. Yo y el Señor somos suficientes. Con lo cual, en lugar de ese sentimiento de qué poquitos, qué triste, qué tal, era más bien lo contrario, qué bendición poder decir yo y mi casa, yo y los míos, y tener algo que tú consideras tú y los tuyos también. Porque, hermanos, yo siento también míos, porque así es decir, somos la familia de la fe, somos hijos de Dios todos, somos hermanos en Cristo, por tanto somos familia también. Pero son hermosos también esos lazos familiares, esos que tú puedes decir yo y los míos, yo y mi casa. Y el Señor, como es tan bueno, pues me recordaba no solo ese pasaje, porque esa es la obra del Espíritu Santo también, que el Espíritu Santo nos recuerda cuando el Señor trata con nuestros corazones, nos recuerda pasajes y cosas de la palabra. Y por eso yo os digo, no os canséis de la palabra, porque solo lo que está el Señor puede tirarte. Si no está, si tú no has leído nunca eso, es difícil. Difícilmente, sí, claro que el Señor puede hacer otras muchas cosas, pero difícilmente ese trato tan dulce. Cuando el Señor habla a tu corazón y te trae este pasaje y este otro y este otro y este otro, y tú te. A mí no encuentro otra palabra que me apabulle a veces el Señor con su amor, con su palabra, y me parece hermoso. Y me traía también ese otro pasaje que os voy a leer del cartelero en Filipo. Dice que conocéis el pasaje. Pablo y Silas encarcelados allí y entre cepos y lo que estaban haciendo, habían recibido una paliza y lo que estaban haciendo era adorar a Dios. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas todas se soltaron. Hemos oído predicaciones increíbles, increíbles, y yo las atesoro en mi corazón de la palabra, de la enseñanza que viene a través del Señor. Pero no quiero llamar la atención sobre eso. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa, otra vez el Señor me traía eso, ¿no? Y yo le doy gracias al Señor, y hay veces, de la misma forma que os compartía, que hay veces que la palabra o la alabanza es como un estandarte. Es hermoso esa obra que hace el Señor en nuestras vidas, guiándonos, dando discernimiento y entendiendo que muchas veces lo que estamos haciendo es, como cristianos, es declarando cosas espirituales también aquí en el mundo terrenal. A veces, como cristianos, el Señor nos manda. No esas declaraciones como algunos cristianos infantiles hacen. Yo declaro, y yo ato, y yo desato, y a mí, a veces, pues miro así como diciendo, ¿qué temerá Dios? Como supongo que el propio Satanás lo debe mirar también como diciendo, ¿qué dirá este? Pero yo digo, es hermoso cuando el Señor te da también el discernimiento y te hace ver tu posición, que no es ninguna posición de preeminencia sobre Satanás. De hecho, para el que no lo sepa, yo se lo digo, Satanás es también hijo de Dios. Y el Señor va a tener un trato con él, ya no creo que lo va a tener. De hecho, está anunciado su final, igual va a ser. Pero cuando el Señor te muestra que tu posición no viene tanto por lo que tú eres, sino por lo que es el Señor. No tanto por lo que tú crees, por lo que tú sientes, sino por dónde tú estás plantado. Y hermano, si tú estás plantado en la roca que es Cristo, tu esperanza, mi esperanza, si es que el Señor te manda a declarar y a proclamar. Y yo le doy gracias al Señor y lo quiero compartir como mío, además como el Señor me dio la oportunidad de declarar esas palabras también a mi casa, a los míos. Compartirles en ese día y en esa oración final y en esas palabras que el Señor me dio también para ellos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Cree tú y serás salvo tú y tu casa. Y hermanos, yo le doy gracias también al Señor por tener una familia en la fe y por sentirme en familia con vosotros, porque además yo tengo, yo no sé si lo sabéis o no sé si lo percibís, pero yo tengo mucha tendencia a la introversión, no tanto a tragármelo yo, sino a yo y el Señor tratando conmigo, o yo y lo mío, pero hermanos, la iglesia no es una iglesia de francotiradores, no es una iglesia de cristianos muy místicos que reciben palabra directamente del Señor y se la traen. Esto no va así. Yo lo siento si pensáis, si tenéis esa idea de la iglesia, ya os digo yo que no va así. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la familia, la fe. Y vosotros también quitáis de mí esa introversión. Yo probablemente en ninguna circunstancia, porque yo, igual que para algunas cosas parece que soy así como muy extrovertido, para las cosas más íntimas, más del Señor, o sea, no se me ocurriría en ninguna circunstancia en que yo le estaría contando estas cosas que son, o sea, para mí no hay nada tan personal, tan íntimo, tan profundo, tan como el trato del Señor en mi vida. Y en ninguna circunstancia yo le estaría contando a nadie esto, más que si me siento en familia, si me siento entre vosotros los que. Porque además, fijaros, muchas veces contra lo que yo mismo pueda creer, contra lo que Satanás muchas veces nos quiere hacer creer, ¿cuántos se han sentido alguna vez que no le quieren a ti como una familia? Nadie jamás se ha sentido que no le quieren como una familia. Yo levanto la mano. Yo muchas veces me he sentido que no me quieren como mi familia. Que no me quieren como yo creo que me debían querer. Que hay que ver cómo son estos hermanos o estas hermanas. ¿Os pasa solo a mí, verdad? No. Sí. Solo. Bueno, pues yo digo, hermanos, que eso es un engaño de Satanás. ¿Sabéis por qué? Porque de la misma forma, y eso uno lo dice, uno no elige a su familia. Yo tampoco os he elegido a vosotros. El Señor eligió. Y la elección del Señor es perfecta. El otro día compartía, no, porque si alguien se mata, porque si la culpa es de nosotros y de tal, yo os digo, nadie se va de la iglesia del Señor si no es porque le da la real gana. Además, en ese casticismo que decía tal y está en español, yo hago lo que me da la gana, y se me llena así la boca a los españoles, porque yo tengo de ley español, que gracia y tal. Siento también cubano, me lo vais a disculpar. Pero yo nací aquí en España y eso es muy español, yo hago lo que me da la gana. Y eso también se ve en la iglesia y. Dale, entonces, papi, yo sentí que me voy. Si te da la gana, al final te vas, ya te lo digo yo. Pero es que esto no va así, ¿no? Porque de la misma forma que tú no elegiste a tu familia carnal, tú tampoco elegiste a tu familia espiritual. El Señor eligió un cuerpo para ti. Es perfecto, te lo digo yo. Así es. Y es perfecto. Es exactamente lo que. Así que si alguna vez sientes que, ay, es que no me quieren como yo, por lo bueno que yo soy. Si alguna vez sientes eso, ¿sabes lo que puedes hacer? Dices, te reprendo, Satanás. Mi familia es perfecta. Mis hermanos son perfectos. Son exactamente lo que el Señor ha provisto para que yo sea tratado, para que yo sea sanado, para que yo sea edificado, para que sea enseñado. Y vosotros habéis sido eso en estos 12 años y en mi vida, y le doy gracias al Señor por ello también. Y fijaros que lo hemos compartido a veces, todos tenemos formas distintas de compartir, y eso también es una bendición. Es una bendición. Yo me gozo, hermanos, me gozo especialmente. Yo iba a decir, yo soy un poco machista. Tal vez. Pero yo os puedo decir que eso también ha sido ministración del Señor en mi vida. Probablemente nada me conmueve más a mí que cómo comparten las mujeres en esta iglesia. Nada toca tanto mi corazón. Mira que yo amo a Rodi y mira que amo a Yoli, yo creo que eso lo sabéis todos. Pero de verdad, nada me conmueve más cuando Yoli comparte, cuando comparte Marielos, cuando comparte ahora estas últimas veces Carinita, cuando comparten las mujeres en la iglesia. Y eso también ha sido trato del Señor. Yo muchas veces, y también lo digo dando testimonio de lo que hace el Señor, pero también por deciros hermanas, y también a las que nos compartís, para que dais ejemplo con vuestras vidas, con vuestro testimonio. Pienso en Yuri, pienso en Merce, pienso en tantas hermanas. Ministrar en mi vida. Os respeto profundamente en el amor del Señor. Dios, doy gracias por ello. Dios, doy gracias al Señor por la iglesia. Respeto el ministerio de mis hermanos, respeto el ministerio de Ana, con la escuela dominical incansable, a pesar de que a veces yo bromeaba con ella y decía, Ana, di unas palabras y ella se quiere morir, de pensar en dar unas palabras, pero hermanos, a veces, pues sí, yo tengo facilidad de palabra y a mí no me da vergüenza hablar en público, a lo mejor porque desde jovencito hablaba en público, pero yo valoro precisamente por eso, porque como para mí no tiene mucho mérito, yo valoro mucho más los ministerios que no son de palabra, que son de obra, que son de ejemplo, que son de testimonio. Y valoro mucho más, como sé que lo valora el Señor, más que estos corredores de los 100 metros, los corredores de maratón. Y esta iglesia, hermanos, está llena de corredores. Hermanos, que tú lo mismo lo ves y dices, bueno, pero no parece que haga mucho, que... o no, bueno, no habla mucho, no tal, o no canta muy bien. Yo te digo que ministra en mi vida, en vuestro ejemplo, vuestra entrega al Señor y sobre todo vuestra constancia, porque es que eso es lo que el caminar cristiano, el andar cristiano no es unos 100 metros, no es que parezca que haces mucho, es una carrera de fondo. Os decía esto por las formas de compartir, y yo desde hace mucho tiempo, y probablemente eso también va en mi carácter, pues yo no es tanto de preparar, sino yo comparto a cholón, me gusta esa palabra de muchachada, mira, a cholón, así es como a cholón, es como pues comparto. Cuando Ana me dice, ¿tú vas a compartir este domingo? Pues yo ya sé de qué voy a compartir, porque voy a compartir de las cosas que está tratando el Señor con mi corazón. En la esperanza de que sirva también de edificación para algún hermano, en la esperanza de que haga lo que el Señor quiere. Pero lo que sí me doy cuenta, eso que os decía, que ha sido de bendición en mi vida abrir mi corazón a vosotros. Cosa que no hubiera hecho. Eso también ha sido el Señor tratando con mi pudor de las cosas íntimas. Porque si acaso el Señor es lo más importante en tu vida, ¿no estará bien que tu boca se llene de las cosas que hace el Señor? Dice la palabra de la abundancia, del corazón habla la boca. Y yo quiero eso, yo quiero cada vez más eso. Yo quiero cada vez más eso. Que de lo que ponga el Señor en mi corazón, yo pueda hablar, yo pueda llenar mi boca, yo pueda ministrar, pero no con lo que aprendo, no porque Cristo soy, no porque lo leí en un libro, sino porque el Señor ha llenado previamente mi corazón. Y hermanos, os he compartido. partido también y compartí el jueves de lo especial que es el Señor, ¿no? Y he compartido también estos días que he tenido una sensación rara de extrañamiento. Y la palabra extranjero y extraño tiene el mismo origen y en cierto sentido ser extranjero es ser un extraño. Y ese sentimiento de extrañamiento que os digo viene desde hace unos meses, de como toda la realidad aquí me parece tan pequeña, tan absurda, todo este tema de los políticos, del Podemos, de la Coleta, de Rajoy, de cosas que antes yo vivía muy intensamente, las seguía muy de cerca, en la final de la Copa de Europa que pasamos en casa de Silvia y Miguel, que fue una bendición. ¿Quién me iba a decir a mí que alguna vez en mi vida el Real Madrid iba a jugar la Copa de Europa y yo no lo iba a ver? El Mundial, todo, la abdicación del rey, la proclamación del nombre, me da igual, y creo además que está bien que sea así. O sea, creo que, o yo le doy gracias al Señor por ello, a lo mejor yo estoy loco, que ya sabéis que un poquito sí, pero básicamente me importa un poquito, porque me importa mucho más el trato del Señor con mi vida, con mi corazón, con la Iglesia del Señor. Me importa más, mucho más, tu vida, mi hermano, y lo que te pasa, que todas las familias reales de toda el orbe terrestre que ha habido, que hubo y que habrá. Y quiero que sea así, y creo que eso es la provisión del Señor también, y que eso es también sentirnos familia de Dios. Y es hermoso que sea así. Y yo me maravillo de, porque, y no lo digo para gloriarme, sino más bien lo contrario, lo digo porque verdaderamente eso no está en mí, eso no es mi carácter, eso no es mi forma de ser. Es la obra del Señor en nuestra vida, porque esa obra, ese Señor moldeando nuestro barrio, haciendo cosas en nuestras vidas, y a veces tú no lo ves, porque como os decía, el Señor no trata, espera, en dos semanas voy a ser de ti un cristiano. A veces va a tardar en tratar contigo cosas años. Hay muchas cosas que el Señor sigue tratando conmigo. Y eso a veces me entristece, me tal, y yo veo, y yo creo que eso es también madurar en Cristo. Hermanos, yo muchas veces quería parecer algo que no soy. En el fondo porque sientes también el peso y la responsabilidad de guardar su testimonio, de pues el Señor te pone a ministrar también y te pone en el púlpito, y yo sí lo siento. Otra cosa es que a mí no me cuesta hablar en público, pero vaya que sí lo siento como una responsabilidad, ¿no? Y tanto. Porque desde aquí, desde el púlpito, tú puedes hacer mucho daño por el simple hecho de estar. Si tu testimonio no es íntegro delante del Señor, y otro hermano te ve aquí dando palabras de parte del Señor, probablemente hieras a ese hermano. Y tenemos que ser conscientes también, como Iglesia, y lo es, de que el púlpito no se le cede a cualquiera. Hay que conocer, hay que. No se le dice a cualquiera, yo no sé si eso lo sabéis, pero es que lo dice la palabra, no lo digo yo. No le digáis a cualquiera bienvenido. Primero discierne de dónde viene, qué quiere, qué tal. Esto es la Iglesia del Señor. Esta es la manada del Señor. Qué hermoso, qué hermoso. Y a medida que uno crece en las cosas del Señor, descubre cosas. Por ejemplo, eso cuando el Señor le dice, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Dios, de los que tú me diste, ni uno se perdió. Y uno lo lee así, bueno, vale. Pero tú te imaginas, ¿no? Y se conmueve mi corazón de pensar que un día estemos en la misma presencia del Señor y podamos decir lo mismo, Señor, de los que tú nos diste. ¿Qué privilegio, qué gozo, qué fiesta en los cielos, qué galardón de los que tú nos diste en esta iglesia, amado Señor, ni uno solo se perdió? Y no sabía el Señor que Judas tan simple. porque hermanos, es que no todo lo que está sembrado junto con el trigo es trigo. A veces está sembrada cizaña. No todos los que vienen aquí a la iglesia del Señor vienen y son de este pedir y son de este probar. Pero yo le doy gracias al Señor, porque el Señor ha puesto ancianos, ha puesto autoridades en esta iglesia, ha puesto atalayas con discernimiento y sobre todas las cosas ha puesto pastores conforme a su corazón. Aquí yo no defiendo a la iglesia. Rodi no defiende a la iglesia. ¿Sabéis quién defiende a la iglesia? Es el mismo Señor. Yo creo que está perfecto. Porque donde no llega mi mano, la mano de Rodi, donde no llega mi atención, donde no llega tal, llega la dirección del Señor. Llega el juicio del Señor. Llega la vara y el callado del Señor. Y ahí es bien entendido. Porque si tú estás aquí viendo a ver cómo alguna de las ovejitas del Señor se aparta, cómo tal, no sé qué, bien harías en temer a Dios, a Jehová de los ejércitos. Dice la palabra, ¿quién le pondrá cardos o espinas? Pues compartía, yo os he compartido estas semanas también lo hermoso que es, o lo hermoso que está haciendo en mi vida el. Ese trato del Espíritu de Dios, ¿cómo? Porque el Espíritu de Dios pone luz en lo que tú eres. Y eso yo lo recuerdo perfectamente, y estoy hablando de hace más de una década. Cuando el Espíritu Santo trae convicción de pecado, eso es para tenerlo. Cuando el Espíritu Santo pone luz sobre tu oscuridad, yo recuerdo como una etapa dura cuando el Espíritu de Dios entra en tu vida, cuando trae luz en eso que ha estado probablemente que tú has aprendido a taparlo, a ocultarlo, a meterlo allí donde tú crees que nadie lo ve, ni siquiera tú, y llega el Espíritu de Dios a tu vida y es así como si fuera una linterna, como si fuera una antorcha, que es lo que dice Pedro, que es la palabra. Su Espíritu también trae luz y trae dirección a nuestra vida. Y cuando te revela que tu vida está en pecado, cuando te revela y te muestra que hay pecado en tu vida, cuando te revela, además, porque eso es lo que hace el Espíritu, trae convicción de pecado y trae convicción de juicio. Revela no solo que tu vida está en pecado, no solo te muestra tu pecado, sino da la profunda convicción en tu vida de que va a haber juicio. Y es la certeza profunda de que un día tú y tú y tú y tú y tú y el resto, por cierto, y yo vamos a tener que dar cuenta de nuestra vida delante del trono de Dios. Y yo me llené de temor. Y harás bien en llenarte de temor también. Pero dice la palabra que el Espíritu de Dios trae también, trae convicción de pecado, de juicio y de justicia. Junto con eso, que si no nos aplastaría, nos derribaría, nos haría pedazos, esa convicción de juicio y esa convicción a la vez de pecado. Si también el Señor nos trajera convicción de justicia, que hay justicia en Cristo Jesús, de que tenemos salvación por medio de Cristo Jesús, de que nuestros pecados son lavados por medio de la sangre de Cristo Jesús, que Él es nuestro sustituto, que Él es nuestro redentor y nuestro salvador. Seremos destruidos, y en lugar de ser destruidos, el Señor nos trae convicción, nos trae y nos empieza a tratar con nuestra vida y con nuestro pecado, y nos empieza a limpiar y a lavar, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él ha hecho. No por nuestras obras, sino por su obra. Por su obra. Y es hermoso cuando el Señor te trae eso y te hace ver y te hace discernir, o compartir eso de de declarar las cosas espirituales y de estar plantado en la roca de Cristo y declarar las cosas del Señor. Y hay algo de eso también en lo que esto último que os quiero compartir. Hace también unas semanas, un poco a raíz de esto, de lo de mi abuelita, el Señor me traía algo y pensaba como tantas veces he pensado, en ese ejercicio al que estamos llamados a hacer, que es compararnos con quién, compararnos con Cristo. Y si yo pienso y digo, si me tengo que comparar yo con Cristo, o sea, solo decirlo ya me suena pretencioso y absurdo. Porque, y eso es una de las cosas que os decía y que no he terminado de decir, lo que he aprendido. Es decir, yo al principio, o cuando me estaba al principio de mi caminar en Cristo, yo pues muchas veces, no, pues que no se vea las cosas que yo hago mal o tal, porque a eso no, yo hago cosas malas. Y eso sí que seguro que solo yo. Seguro que, vamos, ni voy a pedir que levantéis la mano los que hacen cosas malas, porque yo sé que eso sí que solo me pasa. Los que tenemos pensamientos impuros, los que hacemos las cosas aun a sabiendas de que el Señor nos está diciendo lo contrario. Eso sí se puede pasar. Vosotros por eso no nos juntáis. Pues yo he aprendido y me gozo en el Señor. Yo no quiero esconder las cosas que yo hago. Porque eso sí es pretensión. Eso sí es soberbia espiritual. Es como, mirad, yo soy perfecto porque yo soy perfecto. Eso no da testimonio de lo que el Señor hace en tu vida. Yo quiero precisamente que, yo quiero llegar así. Esto es, alguna vez os lo he dicho, antes las impresoras tenían una función que era wishy-wishy, le llamaban, que significa what you see, what you get. Lo que tú ves es lo que hace. Lo que tú ves en la pantalla, quería decir en las impresoras, lo que ves en la pantalla, esto es lo que va a imprimir. Y a veces las impresoras tenías una cosa imprimían lo que bien les parecía. Ahora ya las impresoras funcionan mejor. Pero entonces decían las impresoras, tiene la función usiwi, what you see, what you get. Lo que tú ves es lo que consigues. Y yo espero ser un cristiano, what you see, what you get. Yo espero ser un cristiano de esto es lo que hay, hermanos. Yo lo siento. Yo, a mí me gustaría ser mucho mejor. Pero fijaros que eso en contra a lo que puede parecer, que es, oye, porque hay un cierto desazón en mostrarse como uno es. Hay un cierto de que se van a dar cuenta de que yo no soy perfecto. Pero eso, ay, hermanos, que sí soy perfectos, ¿eh? Imperfectos. Imperfectos. Las dos cosas a ver. Yo. Pero os decía que eso ha sido liberador en mi vida, porque creo que da testimonio de lo que Cristo hace en mi vida. Y como decían antes también las páginas web, eso ya no se ve, antes ponían, usaban los carteles que se usaban en las obras, que decían Work in Progress. Y en las páginas web, cuando estaban en construcción, ya casi ni se ve. Debe ser que ahora hacer las páginas web es muy fácil. Pero ponían antes en las páginas web, cuando estaban haciendo, ponían Work in Progress. Pues nuestra vida cristiana, o yo también tengo el cartel de Work in Progress. Es decir, el Señor sigue trabajando con mi vida. Como espero, hermano, que a pesar de que tú creas que eres perfecto, espero que sigas dejando que el Señor siga trabajando con tu vida. Porque a lo mejor, digo a lo mejor, y solo a lo mejor, todavía no eres perfecto. Libre del Señor de juzgarte. Pues curiosamente en mi vida esto ha sido liberador y ha sido de bendición porque además mi maravilla pensar, y esa es la palabra, mi maravilla pensar, que eso no lo mostraba antes el Señor, decía, pero si hay tiempo, porque eso yo, mi carácter al contrario, mi carácter es impaciente, esta posibilidad, yo sí soy de muy ya, lo que quiero tiene que ser ya, ya, ya, ya, ya, ya. pero el Señor no es así. Tiempo. Yo estoy tratando con tu vida, estoy tratando con tu carácter, estoy tratando con tu corazón, estoy a veces utilizando, dice la palabra, que hierro con hierro se ajusta, estoy utilizando a veces a tu hermano o a tu hermana para pulir tu carácter. Yo tengo hermanos y hermanas aquí que se me los usa para que a veces pero eso también son pues yo de verdad yo comparto eso, es liberador no pensar que claro que sí, claro que la palabra es clara, pero es liberador pensar que el Señor está trabajando en nuestra vida, que el Señor ya no descanso en ay, como yo soy perfecto, yo lo hago bien, yo le hago la Biblia, la leo y la hago y la tal. Ya, pues fíjate, hermano, yo prefiero confiar en la promesa del Señor, que me ha prometido y te ha prometido a ti, que Él va a terminar lo que ha empezado en tu vida. Yo descanso en esa promesa y no sé cuánto tiempo le va a demorar al Señor completar lo que empezó en mi vida. Pero sé también, hermanos, que el Señor tiene tiempo. ¿Sabéis cuánto? Toda la eternidad. Y me maravillé. El otro día iba en el coche y me puse a pensar en cosas del Señor, y alguna vez os he compartido pensamientos de esos como que abren puertas a otras cosas, que es muy difícil de explicar. O sea, no voy a poner un ejemplo porque entonces, y os aviso. En 2 minutos empiezo ya con la predicación. Pues iba pensando en el coche, iba pensando en un pensamiento y en otra cosa, y en otra cosa que llevaba a otra cosa. Y decía, ¿cómo me gustaría? Y lo pensaba, ¿no? Y pensaba, ¿cómo me gustaría pararme aquí 6 horas, o 6 semanas, o 6 meses, o 6 años, para pensar en estas cosas? De verdad, ya. Y a lo mejor eso también forma parte de mi locura. Pero, digo, ¿qué cómo sería poder pararme? Y claro, no te echas a parar, tienes que trabajar, tienes que hacer, tienes que los socios, lo otro, lo demás allá. Pero, ¿qué bendición sería pararte para pensar en estas cosas que el Señor está poniendo en tu corazón y que tú sabes como que hay mucho más? Y yo desde hace mucho, y eso lo aprendí de Samuel, de las cosas que el Señor pone en mi corazón, yo procuro que ninguna caiga a tierra. Yo procuro todas escribirlas, todas aquí. Tengo toneladas de papelitos, de cuadernitos, de tal, ¿qué? Y quiero pensar que un día, no sé si aquí en la tierra o allá, que un día el Señor, mira, aquí están todos los cuadernitos, ahora tienes tiempo. Y yo me lleno de alegría de pensar eso, de que un día voy a tener tiempo. Tiempo para pensar en las cosas del Señor, tiempo para gozarme. Y eso enlaza también con lo que os decía, que pues claro que queda mucho por tratar, y claro que queda mucho por hacer. Pero me gozo de que el Señor sigue haciendo, de que el Señor no se impacienta conmigo. Y si fuera yo digo, si dependiera de mí, yo ya me hubiera impacientado conmigo. Si la cosa dependiera de mi fidelidad, ya me hubiera impacientado. Si la cosa dependiera de que lo que yo creo, lo que yo siento, pues eso os decía antes, hace tiempo, no que me hubiera separado del Señor, me hubiera separado de esta iglesia donde no me quieren, como yo merezco ser el querido. Pero el Señor tiene un plan, el Señor sigue trabajando en mi vida y en la tuya. Y pensando en esto, pensando en lo lejos que estaba del Señor y en todo lo que queda del Señor por hacer, el Señor me ha traído un montón de cosas que por supuesto escribí y que comparto con vosotros, ¿no? Que es que el Señor sigue tratando con nuestra vida, que el Señor sigue como ese platero que está formando algo y que se refleja, el Señor se va reflejando poco a poco. Fijaros que todavía me sorprenden cosas que el Señor me muestra en mi vida. Os compartía eso de aquel día de la predicación de Miyagi. ¿Quién se acuerda de quién era Miyagi? El profesor es el chino de karate. Pues yo veo cosas en mí que el Señor me ha ido mostrando de mi carácter. siento orgulloso, porque creo que alguna vez ha compartido que a veces decimos, no, porque este es mi carácter, es que yo soy así, es que tal, pues muy mal, ¿sabes? Es decir, la gente a veces te dice, no, eso es mi carácter. Si es tu carácter, pues vaya un carácter penoso que tienes. Quiero decir que es que a veces nos refugiamos, es que mi carácter es así. Pues déjate tratar, déjate el Señor haga la obra, déjate que el Señor trate también con tu carácter, porque tu carácter a lo mejor, y vuelvo a repetir, a lo mejor, y solo a lo mejor, tu carácter no es perfecto. ¿Habéis considerado alguna vez esa posibilidad? Considerar. Supongo que la habéis descartado inmediatamente, pero considerar. Pues yo os digo, hay cosas en mi nuevo carácter, porque yo creo que es hermoso que el Señor nos va transformando y va tratando con nuestro carácter y va poniendo cosas del carácter de Cristo en nosotros. Y hay cosas que a mí me sorprende, yo, y lo pensaba, digo, y lo pensaba en este contexto, ¿no? Decía, ¿acaso soy más impaciente con las tonterías y con los religiosos y con... Oh, más impaciente? Y le decía, Señor, trata conmigo. Y fijaros, pues a lo mejor eso también es parte del carácter de Cristo. No lo sé. El Señor seguirá tratando conmigo y me mostrará, pero yo hay veces que lo que siento es que el celo de su casa me consume. Y hay veces que lo que siento en mi corazón es coger unas cuerdas y ponerme a volcar mesas aquí y quemamos. Y eso está mal. No lo sé, es mal. Yo creo que es hermoso que el celo de su casa nos consuma. Es hermoso que seamos conscientes de que esto es casa de oración, que esto es el templo del Señor, que esto es el cuerpo de Cristo, la manada que quema, esa que el Señor nos ha dado a nosotros. Y yo cuando pienso que el Señor me ha puesto a mí en autoridad, yo soy el anciano de esta iglesia. Si alguna cosa. ¿Qué creo? ¿Que lo merezco o no? No es que lo crea, ya os lo digo yo. Por si alguno pues sí, efectivamente, no lo merezco, debía ser yo. Ya te digo yo, no lo merezco. Creo que soy indigno de ser anciano de la iglesia de Jesús. Creo que eso es también parte del carácter de Cristo en mi corazón. Y lo doy gracias a Dios. Porque de la misma forma Pablo decía que él no era ser digno de ser llamado apóstol, sino un abortivo. De la misma forma yo digo, pero ¿y por qué el Señor me ha hecho anciano a mí de la iglesia? Y supongo que un día el Señor me lo revelará o me lo mostrará o lo entenderé. Dice la palabra que me gusta, y sabéis que me gusta porque no es la primera vez que lo digo, que dice Pablo que cuando estemos en su presencia conoceremos cómo fuimos conocidos. Y me gusta ese conocer cómo fuimos conocidos porque no deja lugar a las preguntas. A veces pensamos, y lo habéis escuchado también, que nos creemos que vamos a llegar a la presencia del Señor y vamos a llegar a mi listita de las preguntas que tengo aquí, Señor, ¿por qué pasó esto y por qué pasó lo otro y por qué tal? Y me gusta mucho más eso, es decir, que cuando estemos en la presencia del Señor, conoceremos cómo fuimos. Yo estoy seguro que voy a conocer cómo fui conocido, cuál era el propósito del Señor para con mi vida, y lo entenderé. Pero entre tanto, yo lo que ya sé es que yo no soy anciano por mi voluntad, sino por la voluntad del Señor. Y que esto no es un jueguito, ni es un no sé qué, ni es un club social, ni es una organizadora de campeonatos de voleibol. Y es de muchísima bendición, no sabéis lo que perdisteis ayer, porque fue literalmente, la palabra es glorioso. Es como la gente en el mundo callaba para escuchar la voz del Señor. Y como tú veías y sentías que era el mismo Señor ministrando los corazones. Fue glorioso. Y como dice Claudio, siento por el que se lo perdió, porque fue glorioso. Pues os decía, la iglesia no es un club. Es más, si quieres clubs, ya te digo yo que seguro que hay clubs más divertidos, de gente más... Como el candidato. No, como club ya te digo yo que no merece la pena, pero es la iglesia del Señor, es el cuerpo de Cristo, del cual Cristo mismo te invita a ser parte. Y el Señor me mostraba sobre los títulos que anhelaba. Y eso también el Señor me hizo entender, porque eso también lo veo como parte de la obra de Cristo en mi corazón. Me gustaría, así como medalla, ¿no? Ahora hay muchas aplicaciones sociales en internet que les dan badge, que son como medallas, que son como títulos, que son como... Quieren reflejar eso, lo que antes eran las medallas, al mérito, al tal, no sé si... Cuando veis a los generales que llevan así una lista, pues cada una de esas cosas significa algo. Yo creo que muchas veces no lo saben ni ellos mismos, pero cada una de ellas significa algo. Es alguna cosa, algún mérito, algún curso, algún grado, algún algo. Y no digamos las medallas, que si la púrpura, que si la estrella, que si el corazón púrpura, que si el... Bueno, pues las medallas también están entregadas a los otros. Y yo anhelo algunos títulos. A mí me gustaría ser conocido como uno de los del camino. Porque me gusta eso. Y tiene que ver con esto que os compartía. Es decir, porque así se conocieron a los primeros cristianos, los del camino les llamaban. Y uno del camino. No, me parece un título hermoso. ¿Qué es uno del camino? ¿De qué camino? Del camino de Cristo. Porque eso hacemos. El Cristo dice que Él es el camino. Y Él es el camino porque Él está en el origen. Es la cruz, y él está en el final, que es la meta. Él es el camino. Me gusta eso, es decir, que soy uno del camino. ¿Qué más me gustaría ser conocido? Y eso también es precioso. Me gustaría también tener el título de embajador en cadenas. Ese es el título que se da al mismo Pablo. Y me parece precioso, es decir, porque dices, qué privilegio tan increíble ser embajador. Alguna vez os he compartido eso. Es un embajador plenipotenciario, un embajador allí donde va el representante de su reino. Pues de la misma forma, cuando dice la palabra que somos embajadores, o si actuamos como embajadores, allí donde vamos, somos embajadores del reino. Estamos revestidos de otra autoridad, que es la autoridad, no la de Felipe VI. No la de Felipe VI. Me parece hermoso que yo, ni aun en la presencia un día de Felipe VI, yo no le puedo llamar ni señor ni majestad. Le llamaré don Felipe, que sería majestad. Yo tampoco, y no sé si lo sabéis, yo tampoco me puedo designar, porque eso significa que aceptas que eres vasallo de él, que él está en una posición de autoridad sobre la tuya. Yo no le puedo llamar padre a ningún hombre, no le puedo llamar maestro a ningún hombre, mucho menos santo, mucho menos rey, mucho menos Señor, porque tengo un solo Señor. El otro día estábamos aquí en la vigilia y el Señor pues me puse a orar y temblaba, y el Señor, como tantas otras veces, y os lo compartía a los que estuvisteis aquí, el Señor me estaba poniendo hermoso, que nunca me había hecho ver así, y me dijo eso, me dijo, tú ya nunca más vas a temblar delante de nada ni de nadie. Increíble privilegio el tener la certeza profunda que en el resto de tu vida, que es eterna, nunca jamás vas a temblar ante nada ni ante nadie, porque tiemblas solo ante la presencia de Dios. ¿Qué más títulos anhelaría? Me gusta eso de peregrino. Peregrino del camino, y la palabra nos exhorta a ser peregrinos, a ser extranjeros. Y yo creo que está bien que seamos extranjeros, que seamos peregrinos, porque eso también nos da distancia de este mundo. Y el Señor no quiere que estemos pendientes de las cosas de este mundo, sino de este porvenir. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que es eterna. Vamos con un sentido de proyección hacia lo que está delante, dejando atrás lo que está detrás de nosotros. A la meta, a ese que es Cristo, sabiendo que aquí no tenemos nada permanente, que todo va a quedar. Por eso decía, pues un millón, ¿qué viene un millón? Hombre, pues, tampoco yo le voy a hacer ascos. Si yo, el señor ese que va a la casa de Darío y me deja otro millón a mí, yo asco no le voy a dar. Pero vamos, que también te digo, te anticipo, que el millón se queda aquí. Pues si no lo sabías. Yo creo que eso de peregrinos del camino, de extranjeros, esos son otros títulos que debíamos anhelar, que yo anhelo. Un día digan de mí ese, es que es como, pero parece que le dan todo igual, como si fuera extranjero, como si con él no fuera así. Como si fuera un peregrino. Un peregrino es alguien que está en un camino. Es decir, está de paso. Es que así estamos nosotros, hermanos. Es que a veces pensamos que tenemos una casa, tenemos un hogar, y es como, ese es nuestro sitio. No, es que no es tu sitio. Eres peregrino, estás de paso al que va a ser tu hogar permanente. Ese que Cristo ha dicho, estás preparando las operaciones. Imagináis qué privilegio. En este momento, dice la palabra que Cristo mismo está preparando habitaciones para nosotros. Un hogar eterno. Me gusta otro título que me gusta, es el de siervo inútil. Sí, lo decía y lo compartía también Milton. No, pero son títulos que hemos de anhelar delante del Señor, porque además, como tantas, igual que eso de embajador en cadenas, habla de sí, eres embajador, está revestido de la autoridad del reino, pero Pablo mismo se quita importancia diciendo, pero es en cadenas. Es en cadena, si es que estoy obligado, no podría hacer otra cosa. El amor de Cristo me constriñe. Constreñir significa que te obliga, te doblega, te guía. Me parece hermoso esto, es decir, embajadores en cadena, es decir, ¿qué voy a hacer si no? ¿A dónde más iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aleluya. Sirvo inútil. ¿Por qué? Porque sí, sirvo. Y sirvo al rey. Me quedo privilegio servir al rey de reyes y señor de señores. Pero inútil. ¿Por qué? Porque lo que tenía que hacer, eso hice. ¿Cuál es mi mérito? ¿Qué me merezco por hacer lo que tenía que hacer? Es como con nuestros hijos. Cuando hacen la cama, claro, como no se lleve, es como que... O yo era así también cuando era niño. Parece que es que hay que hacer una fiesta de ¡oh! Estupendo, has hecho la cama, has hecho lo que tenías que hacer. No esperes que vamos a hacer una fiesta porque me has dejado la ropa tirada. Me gusta también el título de cristiano. Y me lo habéis escuchado, pero nos empezaron a llamar cristianos en Antioquía y era un término despectivo. Quería decir como cristitos. Cristianos llamaban a los del camino, que les empezaron llamando los del camino y les acabaron llamando cristitos. Era como, se decían imitadores de Cristo. Y como eran imitadores de Cristo, pues cristito. Pues me gusta ese. De hecho, me gusta aún más. Y me parece conmovedor y me conmovía el Señor pensando en ello. Dice, de ese título y ese método es mío. Ese, a ti el Señor lo ha dado. Vulgar imitador. Pues yo aspiro, hermanos, a ser un vulgar imitador. Y no sé si me entendéis lo que quiero decir. Aspiro a que cuando alguien vea algo bueno en mí, algo que el Señor ha puesto en mí, en mi carácter, en mi forma de ser, yo pueda decir, no soy más que sombra, no soy más que un reflejo vulgar, sucio y vacío del amor. Que yo pueda no señalarme a mí y pueda decir soy imitador, como dice, no sé, ser imitadores míos, como dice Pablo, como yo soy de Cristo. Que yo pueda decir, pues si de verdad crees que hay algo bueno en mí, ni te imaginas de quien yo imito. Y no me imites a mí, es decir, mira, tal, mira, esas cosas de tal, están en el Señor. Que no me señale a mí, sino señale a Cristo. ¿Quién sabe que a veces los ancianos o que los siervos del Señor a veces discuten? ¿Quién sabe que a veces no están de acuerdo? ¿Quién sabe que a veces no diré que se matarían, ni tampoco que se tirarían por una ventana, pero si la ventana no fuera, Si fuera pequeña, a lo mejor sí. Porque no siempre estamos de acuerdo, hermanos. Y yo no sé si sabéis que eso está en la palabra. Pablo tuvo una contienda, una confrontación no pequeña, que es un eufemismo. Vamos, que tuvieron una bronca monumental. Pablo y Bernabé a cuenta de Marcos. De Marcos se rajó a mitad de un viaje y luego Bernabé le quería llevar y Pablo dijo, a este rajado, ni loco. Y Bernabé, que amaba profundamente a Pablo, y Pablo, que amaba profundamente a Bernabé, tuvieron, dice la palabra, una contienda no pequeña. Aunque tuvieron una bronca monumental, se separaron, Bernabé siguió con Lucas, porque Bernabé era un maestro. Y Pablo era un evangelista y un apóstol. Pablo no estaba para ver algo y enseñar, Pablo estaba para ir, conversar, ir, tomar, ir. Y eso que veíamos en Filipo, es decir, ahí encadenado, sí encadenado, ya, verás. Y no estaba para tal, y Bernabé era un maestro. Y vaya que se dio fruto en la vida de Lucas. Ese es el evangelio que veis. Perdón, la vida de Marcos. Ese es el evangelio que veis, el evangelio de Marcos. Sirvió hasta sus días finales, a ni más ni menos que Pedro, hasta sus días finales. Y os hablo de Rodri porque ese título, no, yo no me veo, el título de pastor, y pastor con minúsculas, me conmoví el otro día leyendo la biografía de Spurgeon, que como sabéis me bendice mucho, leía que el título que él se daba era pastor, pastor con minúsculas. Este hombre escribió más que ningún otro hombre sobre la faz de la tierra de las cosas de la vida. Se calcula que escribió 10 millones de palabras. Y yo creo que no escribió ni una tontería. O yo por lo menos todavía no se la he leído. Todas sus palabras tienen directamente, es impresionante. Son de inspiración, son de edificación, son de bendición. En mi vida ese libro de reflexiones diarias ha sido tremendo. Y él decía que eso, de su título, que vamos, nadie, creo que ni siquiera, hicieron los cálculos una vez, ni siquiera Billy Graham, que ha sido el gran evangelista, convirtió a tanta gente como Spurgeon. Era tremendo, había veces que predicaba 4 y 5 veces al día. Hay guardadas como 10.000 predicaciones de Spurgeon. Es una cosa descomunal. Y cuando ves la vida de esos gigantes que nos han precedido, dices, madre mía. Cuando ves además a quién estamos llamados de ser imitadores y con qué vara se nos va a medir, que es con la cima de Cristo. Estamos llamados a llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y el baremo con el que se nos va a medir, la vara con la que se nos va a medir, es con la de Cristo mismo. Con la que medimos. Pues si no es Cristo mismo formado en nuestros corazones, digamos. Y cuando leía que este hombre, el único título que se daba, que no era ni obispo ni apóstol, fijaros vosotros si podía, ese hombre podía, yo ahora cuando veo cómo se nos llama esto de apóstoles y de superungidos y superprofetas y superministros y supertal, digo, y Julio decía que eso era pastor con minúscula. Porque hermano, es tremenda la responsabilidad de ser pastor. Yo os digo y os digo delante del Señor que, y venía en el coche pensando en ello, la persona que yo más respeto en la faz de la tierra se llama Rodolfo Josué Loyola. Me atrevo a pensar que un día el Señor me llamará al pastorado y de verdad creo que no lo va a hacer. Yo creo que yo no tengo, de verdad, lo digo diciendo que el Señor hace con nosotros lo que bien le parece, pero de verdad lo creo delante del Señor que el Señor me ha dado un carácter de pastor. Para lo cual hace falta un carácter muy especial, yo lo digo. Y salí, parece que a veces no hace nada, pues ya te digo yo que yo no sé si él hace, pero el Señor iba tratando con su vida desde que venía con una dolorida. vida aún siendo niño, viendo el testimonio de su padre. Me conmueve su amor, me conmueve su amor a la obra, su amor a las almas, me conmueve su... Porque creo que el amor de Cristo también, eso, cuando la palabra dice que la misericordia va delante del juicio, cuando la palabra dice que el Señor nos ha dado pastores conforme a su corazón, yo veo el corazón de Cristo en la vida de Roy. Muchas veces he tenido broncas con Roy y muchas veces no estoy de acuerdo con Roy. Pero le doy gracias al Señor porque ese hombre es mi pastor. Porque ese hombre, cuando digo que es mi pastor, yo no sé qué significa en nuestro caso. No sé, no tengo ni idea qué significa en nuestro caso. El mío significa que él tiene autoridad sobre mi vida. Y yo no sé si entendéis lo que eso es. Yo pensé que jamás le iba a dar esa autoridad a un hombre por mi propia vida. Y desde luego jamás pensé que iba a ser de tantísima bendición que un hombre tuviera autoridad sobre mí. Porque no es un hombre cualquiera, ese hombre está bajo la autoridad del pastor de pastores. Porque el mismo Señor que trata con mi vida y trata con mi corazón, trata con su vida y con su corazón. Porque ese hombre tiene responsabilidad sobre mi vida y sobre la tuya. Un día ese hombre va a tener que dar cuentas por tu vida. ¿Y de verdad que a ti te gustaría esa responsabilidad? Porque ya te garantizo que a mí no. En absoluto. Es más, le pido delante del Señor, como sé que estamos, le pido que no me la dé. Porque eso sí me da temor. Sin embargo, estaba con esas reflexiones. Estaba con estas reflexiones y el Señor me traía algo que, y te estoy hablando hace 3 o 4 semanas, que volvió a traer anteayer, que es. Y bueno, el Señor me decía, pues todos los pastores necesitan también un perro pastor. Y me quedé pensando, y digo, no está mal. No está mal porque además yo, a mí me gustan mucho los perros y, bueno, ya sabéis, yo observo mucho, me gusta mucho observar el carácter de los animales. No voy a hablar de arañitas, no temáis, hermanas, estoy ya terminando. Es todavía la 1:20. Hay tiempo. Me gusta mucho el carácter de los animales y me gusta observarlo. Y me gusta mucho cómo son los perros, que son jerárquicos, son muy jerárquicos, de hecho, como los lobos. Hay alguien que está en autoridad y hay otro que está ahí. Y fijaros, pensando en lo que somos delante del Señor, somos una manada, somos un rebaño. Y no quiero decir con eso, porque claro, yo también soy oveja. Soy otra categoría de animal en el rebaño, en la manada del Señor, porque soy oveja también del pastor de pastores y del propio pastor. Pero fijaros que pensaba en ello, me quedé meditando en ello, pues de esas tonterías que yo pienso, y que en ese momento sí tenía 20 minutos para pensarlo, y el Señor me lo dijo pensar en ello, porque decía, pues sí, sí me gustaría, ese es un título que me gustaría, y lo cojo para mí. No vaya a ser que llegue un día Vito y diga, eso lo dije yo. Y digo que va con mi carácter por eso, porque yo no sé, yo creo que eso se me nota cuando yo estoy muy contento, como que se me nota que estoy muy contento. Yo estoy muy contento ahora, hermano. ¿Qué os parece? ¿Se alegráis conmigo? Pues estoy muy contento y yo creo que también los perros, como pues cuando son así, los perros cuando están despreocupados, cuando todo está en calma, ¿sabes? Pues son así como muy niños y como les gusta jugar y saltar y correr y hacer el tonto y jugar con los perros y jugar con el pastor. Y a mí me gusta eso. Me gusta eso cuando estoy contento. Ahora, yo no sé si habéis visto alguna vez a un perro, un pastor, cuando el pastor le dice, vea por aquellas ovejitas, vea por tal ángel. Yo digo que las ovejas no aman mucho a los perros pastores. Porque a veces el perro pastor tiene que tontas, muy tontas. Y se van por donde no deben, y no hacen caso al pastor, y son desobedientes, y se escapan, y se pierden. Y me gusta pensar eso. Me gustaría, y le pido al Señor, eso sí le pido al Señor, que siga tratando ese carácter de mi vida, que mi pastor sepa que si una oveja se perdió una noche, su perro pastor puede estar una noche o tres días buscando esa oveja. Que si su pastor le dice a su perro pastor, vea por aquellas ovejas, tal, el perro va ahí, y si las tiene que traer a mordiscos de la pata, las trae a mordiscos de la pata. Predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.